días a todos. Yo me gustaría empezar el tiempo de alabanza poniendo un cartelito aquí en el tablón con una palabra que para mí, o por lo menos yo la quiero asumir como mía. Tenemos un Dios de futuro. Ya sabéis que mi madre se fue hace como 15 días, ahora el viernes, y es difícil remontar y hay muchos recuerdos, pero tenemos un Dios de futuro, un Dios de esperanza, un Dios de metas, un Dios de nuevas sendas. Y yo creo que esa es la voluntad de nuestro Dios, que no nos quedemos encasillados en el futuro, en el pasado y en las añoranzas y en las nostalgias, sino que nos enfoquemos al futuro. Pero no es un futuro solos, sino yo he hecho aquí una especie de acróstico porque nos sugiere, nos da ideas de la presencia de Dios en el futuro. Pongo aquí así. Un futuro en el que Dios va a ser fiel, nos va a sustentar, y no solo económicamente, sino emocionalmente. Un futuro en el que tenemos que ser testigos y dar testimonio de él. Donde hará cosas nuevas, donde obtendremos respuestas a por qué esos sufrimientos o por qué estas oraciones sí y estas oraciones no. Y un futuro donde vamos a tener su compañía y donde vamos a tener también la compañía de los hermanos. No estamos solos. Me hubiera gustado que apareciera el amor, pero yo creo que todo eso también resume el amor de Dios. Entonces, si alguna de estas cualidades de nuestro Dios pues os viene en forma de versículo, pues no dudéis en leerlo en el devenir de la alabanza, porque la alabanza es de todas, de todos. De todas no. De todos. De mi Juan y también. Es de todos. Y entonces, yo, a mí, la palabra que me gusta ahí es nuevo. A mí nuevo me encanta. Creo que Dios tiene cosas nuevas. Y dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Él abrirá ríos en la soledad y, bueno, y hay huecos que no los ocupa nada ni nadie, pero Dios va a estar ahí, con nosotros. Poderoso. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar con mucho por lo que vivir. Señor, muchísimas gracias. Mucho por qué vivir, Cristo tiene. hermanos, te damos muchísimas gracias porque eres un Dios de futuro, amén, de presente y de futuro, Señor. Y gracias, Señor, porque el pasado está para aprender y para tomar fuerzas para el futuro. Carrerilla. Nunca para detenernos, nunca para agobiarnos, nunca para dejarnos postrados, Señor. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la palabra de personas que se sacudieron el polvo y se levantaron y se pusieron en pie y levantaron su cabeza, Señor? Señor, tú eres un Dios de futuro, de esperanza. Yo quiero, Dios mío, pedirte que en esta mañana el Consolador, tu Espíritu Santo, que es especialista en hacer cosas maravillosas, en traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, haga su obra en esta mañana, Señor. Estamos aquí abiertos, dispuestos a ti. Tú eres el Señor, Dios mío. Gloria a tu nombre, Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Que no hay, Él obrará de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no. Yeah. Él es especialista en reconstruir el muro. Lo que el enemigo quiere destruir, pues lo construye. Para la gloria de Dios. Amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hazlo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gloria a ti, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Y una vez más, Señor Jesús, desde 1993. Gloria a ti, Padre. Sí, Señor, hazlo, hazlo, Dios mío. Sí. Gloria a ti, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. ¿Y qué haríamos sin ti? Si no le escuchamos, si no estamos atentos a su voz, pues nos podemos equivocar. Tenemos que estar siempre temerosos a salirnos de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, pues, tener esa actitud de escuchar su voz. Lo que Él diga, lo que Él quiera, como Él quiera. Viendo el silencio en mi ser. que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, permítenos escucharte, Señor. Por un destello de tu de que es la adoración y la alabanza, la comunión contigo, lo que va a levantar nuestros ojos y lo que nos va a hacer ver las circunstancias de otra forma, Señor. El estar en tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Límpianos. Señor, si hay algo que estorba en nuestras vidas, que no te gusta, que te desagrada, Señor, ayúdanos a verlo y a arrepentirnos, Señor. Queremos ser incienso agradable a ti, Señor, que nunca tengas que decir de nosotros, pues, que con nuestros labios te alabamos, pero que nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Que nunca ocurra, Señor, con nosotros. Que tengamos un corazón sometido a ti, humilde y lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Que no olvidemos, Señor, mostrarnos delante de tu trono. Nunca, nunca, cada día, Dios mío. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Oh, Que así sea. Pues la puerta está abierta y si tú quieres, puedes entrar. Hemos cantado canciones delante del gran trono. Y en esta mañana vamos a compartir un gran banquete. Tenemos una invitación a un banquete. Tenemos una invitación a un banquete. Y oí la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y nosotros nos toca como iglesia prepararnos, no dejar de buscar al Señor. No dejar de entrar delante de donde está el Señor, porque la puerta está abierta. Pero nosotros nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar. Y en esta mañana queremos prepararnos, tener ese tiempo, porque nosotros debemos también hacer algo. Debemos rendirle al Señor la adoración correcta. Y vamos a tomar el pan y el vino. Y si tú no estás en esa comunión con el Señor, no lo tomes. Porque no sirve que te hayas bautizado si tú no tienes esa comunión con el Señor. No es nada más que pan y vino, pero lo que el Señor busca es esa comunión. Y no podemos tomarlo a la ligera. No podemos tomarlo a la ligera. Así que vamos a tomar un tiempo de cada uno, de prepararse y meditar para tomar el pan y para tomar el vino. Dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Y me emociona muchas veces pensar lo que el Señor hizo por nosotros y lo que eso significa. Pero vamos a estar en un banquete y nos vamos a alegrar. Dice, alegraos y gozaos, porque el Señor va a estar allí delante y nosotros estamos invitados para hacer eso. Así que vamos a tomar entre nosotros ese pan y vamos a decir que el Señor vuelve y que el Señor viene y que lo hacemos en su nombre, porque Él lo merece. Voy a pedir a Juanita y Felipe si podéis ayudarnos con el pan. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por aquel sacrificio que tú hiciste, Señor, de dar tu vida por rescate de la nuestra, Señor.